chica que siempre que salgo me quiere mandar a la policía. Dice que voy y vengo y que ando de noche y día, porque ya imagina que tengo otro amor. Tengo mi chica que siempre que salgo me quiere mandar a la policía. Dice que voy y vengo y que ando de noche y día, porque ya imagina que tengo. Policía.